Estamos en comunicación telefónica con un compañero de nuestra radio, el señor Rodolfo Martínez, de Bolivianos Unidos. Él tiene su programa Sunku Abyayala aquí en la radio. Y le damos la bienvenida, Rodolfo. Un gusto saludarte. Mi nombre es Leandro. Leandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Un gusto también estar en contacto con vos. Bueno, igualmente, amigo. En el día de ayer hubo realmente, fue aquel que lo pudo apreciar, ¿no? Impactante el foro sobre el litio y recursos estratégicos de Latinoamérica, donde estuvo presente el expresidente boliviano Evo Morales con Juan Grabois también. Contanos un poquito sobre el tema del litio, algo tan candente en este momento. Muy bien, bueno, Evo Morales ha sido explícito, ¿no?, en lo que es la debacle que tiene la derecha con el tema de apropiarse de los recursos naturales. Dio a conocer sobre algunas manifestaciones de prensa que había dado la encargada del Cono Sur de los Estados Unidos, como diciendo el patio de Estados Unidos, o los recursos naturales son nuestros, o, por ejemplo, como también ella misma había dicho, si solamente sembraran rabanitos, no tendrían problemas. Uh-huh. Es algo de que lo ha manifestado en prensa, no lo estoy diciendo yo, ni Evo Morales, solamente sale en la prensa desde el 2018, 2019, 2020, en las distintas interpretaciones que ha tenido sobre lo que son los recursos naturales de Latinoamérica. Llámese agua, llámese litio, llámese minerales, donde Evo Morales destaca claramente la posición que tuvo cuando dice no me tembló en la mano para nacionalizar los recursos carburíferos bolivianos, los hidrocarburos. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Al mes simplemente de nacionalizar los recursos naturales, Evo Morales ya empezaba a tener en vista ganancias que no veía el país en 200 años de vida institucional. En el primer año, en el tercer año de ganancia, ya superaba ampliamente lo que tenía el per cápita, claro, de superávit de Bolivia. Entonces, ¿qué hizo Evo Morales con ese dinero? Con ese dinero pudo dar el bono dignidad, el bono Juancito Pinto, como él le llama. También pudo asfaltar caminos, a crear más escuelas y todo lo demás. ¿Cuál es el punto de Morales? El punto de Morales es que si nosotros, como latinoamericanos, cuidamos los recursos naturales y los administramos de manera cierta, reacia, como lo ha hecho Bolivia, seguramente vamos a tener un crecimiento no solamente poblacional, sino un crecimiento per cápita, que eso lo ha podido ver el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OEA y todos los demás. Por eso Evo Morales dice hay que cuidarse, porque antes venían con el golpe de Estado, y recordó la guerra entre Paraguay y Bolivia, claro, donde Bolivia vendía su recurso natural, el petróleo, era vendido por los Estados Unidos, tanto a paraguayos como a bolivianos. Y las armas eran vendidas a Paraguay y a Bolivia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía doble ganancia. Hay que tener cuidado con esto, dice, porque ahora no solamente hacen golpe de Estado militar, sino golpe de Estado institucional, tal como pasó con la OEA, la Organización de Estados Americanos, con el secretario Almagro. Dijeron, ahí, golpe de Estado en Bolivia, la gente se sublevó, se levantó, y nunca pudieron demostrar que hubo fraude electoral en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Eso sería más o menos en resumen lo que Evo Morales dijo ayer sobre los recursos naturales, que hay que cuidarlos y hay que unirnos más, hermanarnos, para poder hacer que esos recursos naturales sean, pues, la impronta de Latinoamérica, porque dice claramente, ahora vienen por el agua. Exactamente. Nosotros tenemos una historia de más de 500 años, ¿no?, donde desde aquel momento siempre se han llevado todos los recursos y América después ha comprado los productos hechos con esos mismos recursos. Eso ha pasado históricamente en nuestro continente, ¿no? Totalmente, Leandro. El cuero se iba a Italia, claro, y de Italia, ¿qué venían? Los los zapatos italianos, mirá qué estilo, y que todo el cuero argentino. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hacer lo mismo hicieron con el bronce en Bolivia, el cobre, el bronce, el plomo, que a quienes, que nosotros teníamos tratado de venta, ¿a quienes? Solamente a Estados Unidos. Si vendíamos a otros, nos multaban. ¿Y qué nos daba Estados Unidos? Lo que le sobraba de harina, lo que le sobraba de trigo, lo que le sobraba de eso. Entonces, por eso mismo, claramente lo dice la representante de Estados Unidos para el Cono Sur, ¿no? Si ustedes sembraran rabanitos, no habría tantos problemas. Mira, mira el sarcasmo que tienen. Increíble. De decir, bueno, si ustedes no tuvieran nada, bueno, no tendríamos nada, estaríamos siendo amigos. Como son los amigos con los países, hablemos, ¿no?, de los países que están gobernados por un solo líder hace cuántos años y nunca dice, ahí hay golpe de Estado, hay que mover ese golpe de Estado. Nunca Estados Unidos se pronuncia en contra, sino está a favor, porque ellos son dueños de la OPEP. Exactamente, exactamente, sí señor. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado, aclarando un poquito más y aportando al tema sobre el foro que se llevó adelante el día de ayer, ¿no?, sobre el litio y los recursos estratégicos de Latinoamérica. Te agradecemos mucho, Rodolfo, un gusto charlar contigo y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo para vos y, bueno, saludo a toda la audiencia de La Mosquitera, siempre en la vanguardia de las noticias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Un abrazo.